hecho pedazos. Tú sabes que te quiero todavía. Dicen que con el tiempo he de olvidarte. Tus ojos me miran tristemente. Tu boca murmuraba con misterio palabras tan amargas y tan crueles que todo aquello parecía un sueño. Tú sabes que te quiero.